Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2079 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Jueves 16 de abril, pues ya todo mundo regresó de vacaciones. Estamos en plena semana de trabajo con un calorón en la ciudad de Mérida, que bueno, hay que soportarlo y todavía nos falta mayo. Así es de que tómelo en cuenta. Tenemos un gran programa para ustedes el día de hoy, en jueves, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias. Déjeme darle primero algo que pues es importante. Esta semana estamos festejando el aniversario número 7 de Fórmula en los Negocios. Vamos a hacer pachanga, por supuesto. Ya sabe usted que a nosotros nos encanta la pachanga. Esté pendiente, le vamos a decir cuándo y dónde. Pero pues estamos festejando nuestros 7 años cumplidos el 19 de abril. Que cae domingo, por eso lo vamos a hacer el viernes 24, haremos el festejo correspondiente. Solamente quiero agradecer a todos ustedes que nos escuchan día con día a esta hora durante 2079 programas. Pues muchas gracias, porque es gracias a ustedes que estamos vigentes y estamos al aire. Me acompañan esta noche en la conducción Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que estén, pues ahora sí que viernes chiquito, como decimos acá, jueves es el viernes chiquito, todos para salir de, pues, de relax, para empezar el fin de semana próximo. Y Robert, fíjate que el tema que traemos el día de hoy, muy interesante, que es dale valor a tus colaboradores y sé un mejor líder. Y qué importante es esto, Robert, porque muchas veces, hemos oído tantas veces la palabra líder, que de entrada pensamos en jefe, luego pensamos en autoridad, y en realidad es todo lo contrario. Líder es el que está al servicio de todos los colaboradores, porque por eso los colaboradores deciden seguirle, porque se ganan ese respeto. Entonces, vamos a platicar un poquito de la importancia que tiene que saber el líder, de que primero es valorar a sus colaboradores y ver cómo puede servirles para ayudarlos a funcionar mejor, a ser mejores y hacer las cosas con todo su apoyo y pues su acompañamiento, Robert. Fíjense, amigos, que con este tema interesantísimo, porque a veces confundimos los roles que nos tocan, a veces porque nos nombran jefe en la empresa, pues ya nos sentimos líderes y a veces puede haber una diferencia enorme. Quédese con nosotros y aprendamos de eso. Y miren, para mejor ejemplo de liderazgo y de servicio, esta noche tenemos aquí a nuestros amigos rotarios, nuestros grandes amigos de Rotary. En esta ocasión nos visitan del Club Rotario Norte, que es un club nuevo. Nos acompaña Jorge Farfán, mi querido Jorge, que normalmente viene con nuestros amigos de Grupo Montalvo, pero mi querido George, te estrenaste como rotario y ya está, me los trajiste aquí al programa. Qué gusto, George, gracias. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Gracias por el espacio, Robert. La verdad, es un placer estar en el Club Rotario Mérida Norte, en donde puedes compartir estrategias y experiencias para ayudar a los demás. Yo creo que, y fíjate que arranqué diciendo que el Club Rotario o Rotary es un ejemplo de servicio, porque lo fundamental en Rotary es eso, ¿no? Es correcto, es servir a los demás, es ser un líder de formación de estrategias para ayudar a los que menos tienen. Y yo complementaría ahorita lo que estoy escuchando, la definición de líder, también yo le pondría que es un coordinador de esfuerzos, ¿sí? Órale. El que ayuda a coordinar los esfuerzos de los demás. Correcto. ¿Sí? Para llegar a un fin, a una meta. Suena interesante la definición. Vamos a estar platicando de ello. También nos acompaña Marco Salcedo, coach ontológico ABC. Mi querido Marco, él es el actual presidente del Club Rotary Norte. Eres el primer presidente. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Laura, buenas noches. Gracias por la invitación. Oh, un gustazo tenerlos acá. Sí, mire, estamos empezando. Tenemos menos de un año que este club se formó en Mérida. Gracias aquí a la invitación de Freddy, ahorita vamos a platicar también con él. Y ya estamos en funciones dándole duro. Y tenemos buenos proyectos, ahí vamos a platicar un poquito más adelante de esos proyectos. Oye, el Club Mérida Norte, ¿por qué se forma? ¿Cuál es la razón de formarlo? Hay 5 clubes ya en la ciudad de Mérida. Sí, la verdad es un club con ciertas particularidades muy interesantes, en el sentido de que queremos ser gente de apoyo a la comunidad. Claro. Entonces yo sé que los otros clubes también están trabajando, pero aquí tenemos una visión de un grupo de empresarios de formar líderes, que okay. Fíjate, tu programa habla de líderes. Claro. Y entonces la verdad estamos interesados en servir a la comunidad de diferentes maneras. Oye, interesante, porque aquí, amigos, en Mérida pues tenemos clubes como el Mérida Montejo, donde yo estuve, que tiene 40 y tantos años, 43, ya ni me acuerdo. 35 años, y el Club Mérida, creo es el más antiguo, creo que tienes 87 años, qué barbaridad. Ahí tiene usted, acá tengo mi apuntador, y él es el señor Freddy Coral, también del Club Mérida Norte. Él está encargado de la parte de proyectos y servicios dentro del club, y asistente de la gobernadora de Rotary en el distrito. Ya no es 4200, ¿verdad, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas 4195. Noches. 4195. Buenas noches, Laura, Roberto. Les agradecemos esta oportunidad y yo quiero mandar un saludo a todo tu auditorio que nos escucha en esta bella noche del jueves. No, gracias. Oye, es interesante, Freddy, porque... Pues tú, ¿cuántos años estuviste o iniciaste como rotario? Voy a cumplir en diciembre del 2015, 7 años. ¡Wow, qué rápido! 7 años, 6 en el Mérida Montejo y ajá, un año que llevo aquí en el... Oye, pero entraste, eres una persona muy movida, ¿no? Porque tú traes todo este proyecto del Museo del Árbol Rotario. A ver, platícanos un poco en ese concepto de servicio que tiene el club. Sí, de hecho, empezamos con... el Club del Árbol Rotario, que consistía en dar arbolitos en adopción, sobre todo a los niños de las escuelas, y hacer conciencia con ellos sobre el cuidado del medio ambiente. Y luego, después de 3 años, dijimos que teníamos que hacer algo más trascendental, un proyecto más de trascendencia, y aparte también, pues tomando en cuenta que el cambio climático lo estamos viviendo. Claro. Y bueno, de alguna manera Mérida ha ido creciendo enormemente en los últimos años, y con el crecimiento de las ciudades, pues también se talan árboles y sí, se va acabando, supuesto, con la naturaleza. Sí. Entonces decidimos hacer el proyecto del Museo del Árbol Rotario, que queremos que sea un centro internacional de educación ambiental. Centro Internacional de Educación Ambiental. Sensacional. Aquí en Mérida. Aquí en Mérida, en Uquí. Órale. Lo estamos construyendo en Uquí, en Motul, Yucatán. Ahí, ajá, en 4 hectáreas y media nos donó el ejido de Uquí ese, ajá, terreno para la, ajá, construcción del museo. Y el museo va a tener 1905 árboles para conmemorar la fecha de la fundación de Rotary Internacional. Va a tener sala exhibición permanente donde vamos a poder apreciar en fotografía los árboles emblemáticos del mundo. Vamos a tener sala interactiva, sala, wow, exhibición temporal, la torre mirador, una tirolesa. Oye, Freddy, ¿y toda esta inversión? Bueno, la inversión, tenemos un programa de recaudación que le llamamos 6x1. Los, correcto, 1905 árboles tienen 6 certificados de adopción. Cada certificado, okay, de adopción vale 1400, sí, pesos. Sí, me acuerdo. Y entre todos los rotarios está... Y la sociedad civil. La sociedad civil, claro. Esta es una invitación precisamente para contribuir Exactamente. Y que se tengan los fondos necesarios para... ¿Qué importante misión se imponen, sí, mi querido Freddy? Sí, de hecho, la idea es que todo lo que se recaude en la adopción de arbolitos pues sea para la construcción de este museo. Oye, ¿y quiénes podrán acudir al museo o qué servicios dará el museo? De hecho, vamos a tener allá servicios de capacitación sobre el medio ambiente, en la sala interactiva. Va a haber muchas actividades cuando ya entre en operación este museo. Qué importante es darle mensajes a nuestros amigos empresarios, sobre todo en el concepto de responsabilidad social, porque si no somos nosotros los que nos hagamos cargo del planeta, no va a venir nadie a hacerlo. Entonces, claro, más vale que aprendamos tiempo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de hecho siempre decimos que debemos dejar un mejor planeta para las siguientes generaciones. Claro. Nosotros los Rotarios con este proyecto decimos debemos preparar mejores seres humanos para que cuiden este planeta. Y eso lo vamos a lograr a través de la educación ambiental. Amigos, pues ahí tiene. Eso es un ejemplo, amigos, de liderazgo con servicio a los demás. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo del programa y del musical. Espero que nos ponga buena música. Como siempre, Juanelo nos pone música para amenizar el programa. Espero que a usted le guste. Es muy conocido Juanelo con sus selecciones musicales. También saludo a Manuel Huicab, que está en la cabina de grabación. Y pues está el equipo completo también. Mari José, que es nuestro community manager, que en algún lado de la nube está para comunicarse con usted activamente a través de las redes sociales, @enlosnegocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Pero déjenme hacer mi chamba, porque si no después, ¿con qué comemos? Déjeme decirle, súmate a ser parte de la familia que ya viene en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, que ya viven al oriente de la ciudad, los héroes. ¿Han visitado ese fraccionamiento, amigos? Este fraccionamiento está perfectamente bien ubicado, porque está acá en el nororiente, de Mérida, muy, muy cerca de plazas como Altabrisa, muy cerca del periférico, de grandes avenidas. Próximamente se va a contar con un distribuidor vial en el periférico oriente para una mejor conectividad vial. Están haciendo un tremendo puente exactamente en la mera entrada del fraccionamiento Los Héroes. Los Héroes, contamos con dos modelos de un nivel y dos recámaras. Otros dos modelos de dos niveles y tres recámaras especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios. Acuérdense que nuestros amigos de Sadasi construyen con una orientación adecuada para cada una de las casas y que todo el fraccionamiento tenga una orientación adecuada para hacer mejor uso pues de la ubicación y de las lo que le llamamos aquí orientados al norte para que tengan buena ventilación. Así es de que vaya y compruébelo. Además, amplias avenidas tienen todos los servicios, los fraccionamientos, los héroes. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, ¿te acuerdas, Laura?, que inauguramos este fraccionamiento hace 4 años aproximadamente. Sí, como no, Robert, y fue verdaderamente un reto porque teníamos que apoyar para la venta de 100 casas ese sábado que estuvimos ahí transmitiendo en vivo, y se llegaron a vender más de las 100 casas con esos recorridos tan interesantes que, bueno, en vivo estuvimos dando un recorrido y por celular describíamos las casas, y bueno, hubo un movimiento tremendo de asistencia de la gente. Y pues veo que mucha gente pues compraron su casa y la siguen comprando y sigue creciendo el fraccionamiento. Y viven felices, amigos. Mire, no pierda la oportunidad de darse una vuelta. Le voy a dar el teléfono 176-3050. Ellos tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor crédito para sus necesidades. Y que estrene usted casa. No pierda la oportunidad. Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí nuestros amigos de Rotarios, Marco Salcedo, Jorge Farfán y Freddy Coral. Estamos hablando de este gran proyecto de Rotary, del Museo del Árbol Rotario. Qué importante, Laura, ¿no? Sí, Robert, y bueno, si me baso un poquito en el tema de hoy, que es el liderazgo y la importancia de resaltar a los colaboradores, compaginándolo ahorita con esto que están haciendo Rotarios Club Mérida Norte, con este Museo del Árbol, fíjate, Robert, que el mayor valor de una organización no siempre es el producto. Y el producto me voy a referir al árbol. Sí, el árbol nos va a reforestar y sí nos va a ayudar. Sin embargo, el más importante es el colaborador. Somos los que vivimos en el planeta y los que estamos permitiendo esta reforestación para dejarle una mejor calidad de vida a todos los demás que vienen. Entonces, la importancia del liderazgo, de integrar a las personas, de que tengan esa ilusión por trabajar para esta causa, es realmente el motor y el alma que busca sembrar un líder. Así que, ¿por qué no nos platican un poquito ustedes más de este Muaro? Muaro, se llama Muaro, Museo del Árbol de Rotario. Claro que sí, de hecho, nosotros, dando continuidad a lo de la reforestación, hemos también creado los pulmones verdes de Muaro, que le llamamos. ¡Órale! Y los pulmones verdes de Muaro, nosotros invitamos a la sociedad de que espacios libre de árboles, o que no hayan árboles, o que se hayan deforestado, pues que creamos un pulmón verde. Y nosotros, okay, como Club Rotario, donamos los arbolitos y hacemos un compromiso con la sociedad, con los vecinos, por ejemplo, con la escuela. Y creamos el pulmón verde y ponemos una placa allá para que la gente respete esa área. Y para que se cree el compromiso, ¿no, Freddy? Exactamente. Marco, es interesante, Marco Salcedo, él es el presidente del Club Rotario Mérida Norte. Oye, ¿por qué a todos le ponen Mérida? Pues sí, ¿verdad? Pues estamos aquí en Mérida. Mérida Norte. Pues luego se confunde, ¿no? El Mérida Sitzá es el Mérida Montejo, el Mérida Norte. Y el Nuevas Gen, ese es el único que no tiene Mérida. Les mandamos un saludo. Mérida Nuevas, les mandamos un saludo a todos nuestros saludos amigos rotarios. Saludos a todos los compañeros. Que tenemos un buen número de amigos aquí en Rotary. Oye, Marco, te preguntaba, hay una frase que a mí me encanta de Rotary: dar de sí sin pensar en sí. ¿Es así? Sí, dar de sí antes de pensar en sí. Antes de pensar en sí. Y este concepto del árbol, el dar un certificado, el de adopción, es comprometer a la gente a que lo cuide, o sea, que tenga verdaderamente la noción. No nada más es hacer el hoyo y poner el árbol, ¿no? Claro. Es el concepto de dar de sí. Sí, fíjate que la palabra dar tiene un significado profundo, ¿no? No nada, claro, más es algo de dar por dar. Sí, sí. Como sí, es la parte mecánica, está tu árbol y plántalo, no. Aquí se, la persona que adopta un árbol está dando de su tiempo, su cariño por ese árbol. Hay muchas partes, ¿no? Por eso el dar involucra la parte interna del ser, que es, claro, es algo más de del amor, de la parte que comprometer, el compromiso, los valores que trae. Y si pensamos en nuestras nuevas generaciones que vienen atrás, nuestros hijos, nuestros nietos, pues queremos dejar algo mejor para ellos. Entonces también estamos dándole a ellos otra oportunidad, creando árboles que produzcan más oxígeno, reciclen el agua, en fin, muchas cosas. Y bueno, somos afortunados, amigos, porque pues aquí en Yucatán pues tenemos mucha agua, hay que decirlo, y por allá dicen, ¿no?, algunos expertos o especialistas que la siguiente guerra mundial va a ser por el agua, y pues nosotros estamos perfectamente bien ubicados, y creo que es el momento de hacer conciencia, en darle valor, en entender bien estos, el valor al ser humano, porque solamente somos los seres humanos los que vamos a sacar esto adelante. Freddy, te hago una pregunta con relación a mencionaste que el proyecto es a nivel internacional. A ver, explícanos esto. Sí, de hecho, Rotary, por la presencia que tiene Rotary a nivel internacional, es en alrededor de 200 países en todo el mundo. Entonces, nosotros queremos que a través de toda la plataforma de Rotary, pues se dé a conocer este proyecto, participen no solamente los clubes rotarios de otros países, sino habitantes de esos países, aunque no sean rotarios, pero que puedan venir a visitar el museo y convivir y aprender de muchas técnicas de cuidado del medio ambiente. Oye, ¿y por qué no exportar nuestros arbolitos, no? Mandarles arbolitos donde no hay, donde no tiene. Somos afortunados, claro, que aquí tenemos, no sé, tú eres experto en eso, ¿cuántas especies de arbolitos tenemos en Yucatán? Pues mira, no sé el dato exacto de cuántos, pero en el Museo del Árbol que pretendemos que hayan alrededor de 300 especies diferentes de árboles, y principalmente estamos con el rescate de especies nativas de la península de Yucatán y de los trópicos. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que Rotary siempre. Y bueno, este proyecto tiene apoyo de Fundación Rotario, me imagino, porque Fundación Rotario es una de las fundaciones más poderosas a nivel mundial en cuanto a prestar ayuda a los, sí, más. De hecho, Rotary, a través de las subvenciones compartidas que se hacen entre los clubes rotarios de varios de otros países, pues bajamos recursos para el equipamiento del museo. Correcto. Ahorita estamos en una primera etapa de construcción. Y también me quiero comentar un poquito de lo que tú comentaste ahorita sobre los depósitos de agua o que somos afortunados de vivir en esta zona. De hecho, el Museo del Árbol surge precisamente por eso, ¿no? De tratar de conservar una de las cuencas hidrológicas más importantes del mundo, que la tenemos en la península de Yucatán. Que hay que cuidar el agua. Y vamos a platicar de eso. Déjenme ir a un corte comercial. Interesantísimo tema, amigos, y sobre todo, pues la reflexión, la conciencia de que somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Está tan dentro que solo ve el reflejo. Hay en ti, amor, un millón de estrellas, pero están tras nubes y es que evitas verlas. Y si dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme, pero te espero. Si es que tú me extrañas, entonces escucha. Amor aquí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gran tema, grandes invitados. Y hoy es jueves chiquito. O viernes chiquito, así le decimos, viernes chiquito. Ya empieza la crioterapia, ¿no? Pues si venimos de vacaciones, para que no se me... ¿Cuál es el principio de la crioterapia? Cargue hielera para donde vaya. Eso es básico. Muy bueno. Es de salud, créame, es una buena costumbre de salud. Póngale lo que quiera a la hielera, pero cargue hielera. Y además con escalores, además déjeme darle una recomendación. Adivinen qué regresó al restaurante El Argentino. Sí, le atinó, el Tomahawk. Ese es el que más te gusta, ¿verdad, mi querido George? Tú eres de los que sí se acaba un Tomahawk, ¿verdad? Bueno, siempre lo compartimos dos o tres personas, pero... pero no les das, yo ya te vi. Nos hemos encontrado por ahí y la verdad, delicioso. Delicioso. Amigos, la verdad que no pierdan la oportunidad de ir a probar este corte único de carne aquí en la ciudad de Mérida, en el restaurante El Argentino, la auténtica parrilla argentina desde hace 14 años y la mejor. No tiene comparación. Usted vaya, pida el corte, eso sí, le voy a decir que lo comparta, porque pues comerse un kilo de carne con todo y hueso le puede usted hacer daño y no quiero ser yo responsable, así es que compártalo. Váyase al argentino, pide el Tomahawk, se lo dan por peso y lo paga por peso, un peso con 10 centavos el gramo, así es que le sale hasta baratísimo, hay desde 800 hasta 1200 el Tomahawk. Pero es un corte con tanto sabor que usted lo va a adorar, le va a encantar. Mire, yo le recomiendo que se lo pida al mesero al punto. El parrillero, el chef del argentino sabe exactamente el punto en el que debe de asar la carne para que usted lo tenga perfectamente bien cocinado. Y una botellita de vino, mire, una Punta del Cielo, Malbec. Es una buena selección, digo, esa es mi recomendación, es lo que me gusta a mí. Que bueno, nos vamos a ir a echar la botella que me regaló aquí mi querido amigo George de Rotarios y nos vamos a ir al Tomahawk. Así es de que vaya el argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking, lo atiende personalmente el señor Miguel Galloso, que es el dueño del restaurante. Vaya para allá y si dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio Marcos Salcedo, presidente del Club Rotario Mérida Norte, Jorge Farfán, también miembro. ¿Cuándo te abotonaron, mi querido George? Hace como 15 días. Ah, o sea, estás estrenadito. Estamos integrándonos al equipo. ¿Y ya diste tu tanda? Está pendiente. No le habían platicado, ¿verdad? Está pendiente la tanda. Que sea en el argentino, no, mi querido George. Yo encantado de poder compartir con ustedes. Y nos acompaña Freddy Coral, también del Club Rotado de Mérida Norte. Laura, ¿por qué no seguimos con el tema? Y nuestros invitados. Claro que sí, Robert. Y bueno, para redondear un poquito el tema antes de que se nos acabe el programa, que estamos hablando de la importancia que debe de influir un líder en los colaboradores. Fíjate, Robert, que el tema que escogimos hoy habla un poquito de una anécdota de unos españoles, una familia española, que pues sus empresas estaban tronando, ¿no? Entonces llega este nuevo director americano, y lo primero que empieza a hacer es preguntarle a los colaboradores cuál era el tipo de empresa a los que ellos habían siempre soñado trabajar. Y bueno, poquito a poquito él empieza a hacer algunos cambios para que llegara lo más similar al medio ambiente, bueno, al ambiente, al estado de ánimo de todos los colaboradores, a eso que querían y donde ellos pretendían trabajar. De repente pues se acercan a la familia española y dice, bueno, ¿por qué todas las demás empresas están tronando y esta está funcionando tan bien? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y él simplemente dice, lo único que estoy haciendo es cuidando a las personas. Porque a fin de cuentas las personas son las que llevan a cabo todas las acciones para que salga adelante de la empresa, para el producto, para que el producto sea bueno, para que el producto sobreviva, si me baso un poquito en lo que está haciendo aquí Rotarios con estos arbolitos. Ese compromiso y ese sentirse parte de ese, pues de ese logro, ¿verdad? Es importante poder contagiar a las personas esta responsabilidad de los arbolitos, ¿no? Entonces, quería yo cerrar con eso, que a fin de cuentas el valor humano es lo más importante, porque desafortunadamente, antiguamente, los líderes, ¿qué hacían? Castigaban y premiaban. ¿Cómo te castigaban? Pues, o te quitaban el salario o te hacían trabajar más horas. Te premiaban con un cheque. Y verdaderamente nadie va a dar lo mejor de sí mismo por un cheque. Lo van a dar porque se sienten comprometidos, porque se sienten parte de un equipo, porque se sienten que van a trascender, y es a lo que tú te referías hace ratito, Freddy, el hecho de dar la oportunidad a la sociedad, a las personas a las que ustedes se acercan, a formar parte de esa trascendencia, ¿no? Sí, de hecho, pues sabemos que los árboles, ¿no? Los árboles, mientras más árboles tenga una ciudad, yo creo que menos estrés hay, menos contaminación. Claro, claro. Y es parte del ciclo del agua, los árboles. Entonces, uh-huh. Hoy, como decíamos anteriormente, los países se pelean por el petróleo. En un futuro no muy lejano va a ser por el agua. Correcto. Entonces, correcto. Para nosotros los árboles van a ser un símbolo de paz entre las naciones. Okay. Porque los árboles van a ser, mientras más árboles tengamos, o sea, hay mayor cantidad de agua en la zona, va a llover mucho correcto, más. Correcto. Y por lo tanto, a final de cuentas, llegan a ser un símbolo de paz entre la nación. Entonces, oye, por eso nosotros debemos reforestar y promover la reforestación, y sobre todo en las nuevas generaciones, que amen los árboles y que les guste y que los siembren y que los cuiden. Pues sí, porque digo, las nuevas generaciones, no les dejemos la carga de reconstruir lo que nosotros sí hemos destruido, pero sí la conciencia. Yo creo que esta parte fundamental, y yo creo que aquí, Marco, tú que eres coach ontológico, ¿desde cuándo eres rotario? Yo tengo 3 años de ser rotario. Ok, o sea, yo vengo de Sonora. También estás nuevecito. Sí, yo vengo de Sonora y empecé ahí en Sonora como rotario, y por cuestiones de trabajo llegué aquí a Mérida. Y conocí a Freddy, casualmente le vi su botón, oye, pues yo soy rotario, y ahí empezamos, fíjate cómo te identificas, es una gran familia. Ser rotario es internacional, más. Sí, es una familia y fenomenal. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Oye, pero te preguntaba yo, ¿coincide mucho los principios rotarios con los principios ontológicos de un coach? Pues sí, la verdad, por ejemplo, tú sabes, ¿no? La prueba cuádruple. ¡Wow! Sensacional. Es la verdad, uh-huh. Y etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esos principios son universales. Y pues es para la buena convivencia de todas las personas. Yo creo, amigos, que en esta parte entender y reflexionar en el contexto de qué está a nuestro alcance por hacer. Ya platicamos lo que está haciendo Rotarios, pero Freddy, dime, si yo estoy interesado ahorita en un radioescucha que quiera ayudar, que quiera sumarse a estos esfuerzos, ¿qué tiene que hacer? De hecho, bueno, en el caso de si quiere contribuir a lo de la reforestación a través del museo, pues es adoptando su arbolito. Okay. Y cada árbol va a llevar una placa con el nombre de las personas que lo adoptaron. Y es para la eternidad. ¿Y lo puedo yo ir a sembrar en mi casa, en mi patio, en mi banqueta? Si es en el caso de los árboles del museo, puedes ya sembrar tu árbol en el museo, el que vas a adoptar. En el museo, ok. Pero si tú tienes un espacio en tu casa y quieres sembrar un árbol, pues también te podemos dar un árbol. O si es una superficie más grande, 2,000, 3,000 metros cuadrados, crear un pulmón. Ah, órale, uh-huh. Crear un pulmón. Exacto, un pulmón verde. Y ustedes son los que van, siembran. Lo hacemos en coordinación con los interesados, la comunidad, la escuela, en fin, y nos damos los arbolitos y hacemos. Okay. De hecho, aprovechando pues el programa y el espacio. Sí, adelante, adelante. Tenemos un día verde, que ajá, es una carrera por Muaro, que la vamos a hacer en Uquí, en Motul, okay, con la comunidad de Loyola. Y aparte va a haber siembra de árboles, va a haber una sesión de chikun. El día, el sábado 18 de abril, y están todos invitados a participar. Pues pasado mañana. Sí, el sábado 18 de abril, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿en dónde va a ser? En Uquí, en Motul, Yucatán. La gente nada más tiene que ir ahí. Es ir y se puede inscribir. Nosotros tenemos a la carrera, son 3 kilómetros para los adultos y 0.5 kilómetro para los niños. Oye, pues está buenísimo. Y bueno, es la primera que estamos haciendo, es algo en que estamos promoviendo y que queremos que se instituya cada año la carrera por Muaro, por los árboles y por el medio ambiente. Oye, ¿y por qué escogiste Uquí? Porque ahí está el museo. Ahí está el museo, ahí lo estamos construyendo. Es una comunidad que se comprometió desde un principio con la reforestación. Fuimos 2-3 veces y siempre motivada la gente a seguir reforestando, a seguir sembrando árboles en la comunidad. Pues vamos a seguir hablando de este proyecto. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. No quiero saber todo lo que hice ayer. Creo que perdí la cabeza. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este programa sensacional. Este programa, me gusta hacer este tipo de programas, sobre todo por lo importante que nos hace reflexionar. Pero mire, hoy es viernes chiquito, jueves. Si usted, pues, por alguna casualidad tiene algún evento hoy en la noche y se va a desvelar y se va a tomar el traguito y todo eso, y mañana se, a lo mejor puede que se sienta un poco mal, le voy a decir dónde puede ir a curarse, que se llama Mi Gusto Es. ¿Ya fueron a Mi Gusto Es al restaurante? Muy buenísimo, rico. Los mariscos del Pacífico. Es verdaderamente sensacional lo que tiene este restaurante. Mi Gusto Es en Plaza Mangus. Este restaurante llegó a Mérida con un sabor nuevo, amigos. Mariscos al estilo Pacífico. Le doy una muestra. Los camarones aguachile, que yo creo que son los más famosos. Ah, bueno, pues tú eres de por allá, Marco, ¿no? De Sinaloa. El aguachile o el pescado zarandeado o los camarones zarandeados. Bueno, tiene una carta sensacional. Los cocosteños, que son unos camarones fritos con queso manchego envueltos en tocino. ¿No son los cocosteños esos? Esos, los que acabas de decir, son camarones Mi Gusto Es, que por cierto están deliciosos. Y los camarones cocosteños son empanizados con coco y tienen una salsa de mango. Y también tienen un platillo que se llama carrusel. Y este tiene un pescado zarandeado y tiene 10 camaronzotes y 2 de cada sabor, desde el cocosteño, el Mi Gusto Es, el mantarraya y unos camaronzotes deliciosos. Así es, calientitos, servidos a la mesa con una cervecita bien fría. Así es de que no pierda usted la oportunidad de conocer Mi Gusto Es. La verdad que tienen un sabor. Tienen, mire, en la mesa le ponen un... pues no sé, son como 10 diferentes salsas. Tipos de salsas, amigos, de toda parte de la República Mexicana, donde usted puede combinar los ricos platillos de los mariscos del Pacífico. No pierda la oportunidad de ir. Mire, si usted va a Mi Gusto Es y menciona que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza bien fría. Ahí está, hasta las chevas. Acuérdese, mire, ya le estoy echando ojo a las hieleras que tiene allí Mi Gusto Es, porque vamos a mandar a hacer una hielera de Fórmula en los Negocios de aniversario. Sí, no las voy a vender, las voy a rifar. Ah, esté pendiente, así es de que vaya ya Mi Gusto Es, para que sepa de lo que le estamos diciendo. Bien, amigos, nos acompañan aquí Marco Salcedo, presidente del Club Rotario Mérida Norte, Jorge Farfán. ¿Y qué puesto te pusieron, mi querido George, ahí en el Club Rotario Mérida Norte? En Mérida Norte, pues estoy con Freddy, sí, en la parte de proyectos, la parte de estrategia, empezándome a involucrar en ese proyecto que yo veo muy importante, Muaro, reforestación. Claro, claro. Se comentó algo muy importante hace unos momentos, el agua, ¿sí? el agua en algunos años, esperemos que muchos, sí, va a costar más cara que la gasolina. Entonces, si nosotros no hacemos algo por nuestro planeta, por nuestros hijos, que es la educación ambiental, sí, pues ¿a qué nos vamos a enfrentar? Este proyecto liderado por Rotario se me hace un excelente proyecto ambiental y un grano de arena de Rotario para la comunidad. Yo creo que tienes mucha razón. Y qué bueno que está Rotary. La verdad, amigos, acérquese también a Rotarios. Es una comunidad de empresarios, de profesionistas, de que verdaderamente trabajan por las comunidades. Lo puedo decir de experiencia propia. Pero mencionaste algo de que el agua va a ser más cara que la gasolina. Ya lo es, mi querido George. Ya, ¿no? Pues ya, ¿cuánto vale una botella de litro de agua? Entonces, ¿cuándo íbamos a pensar eso, no? No, impresionante. Sí, entonces, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia internacional en Playa del Carmen y en uno de Honduras. Alzó la mano y dijo, y precisamente dijo esta situación, en algunos años el agua va a costar más cara que la gasolina. Entonces, años atrás nuestros abuelos que iban a pensar que el agua iba a estar más cara nunca. Impensable. ¿No? Pero es momento, estamos a tiempo, sí, de empezar a trabajar y de aportar un mejor mañana para nuestros hijos. Y qué mejor comenzar con la educación ambiental en casa, sí, y con un proyecto como es Muaro. Como es Muaro, el Museo del Árbol Rotario. ¿Con qué cerramos, Laura, en el tema de hoy? Claro que sí, Robert. Pues cerramos con que un líder humanista llega a una empresa y entiende que tener un cargo no es un punto final, sino que es un punto de partida, en el que su inicio será interesarse por los que más lo necesitan, Robert. Y pues bueno, prácticamente lo que se busca es pues convertirnos en líderes humanistas, que son realmente los que consiguen resultados a través de llegar a la mente y al corazón de las personas, y que logra de esta manera desarrollar ese potencial que tienen dentro de ellos, ¿no? Y pues además de que todos somos capaces cuando nuestro líder nos ve con dignidad y no como un objeto de que, pues si tú lo haces yo te doy y si no lo haces no te doy. Entonces, cuando cambiamos esta vista y percibimos nosotros, tal vez como colaboradores, que nuestro líder nos está viendo con esa dignidad, nos involucramos en automático y nos sentimos comprometidos y dejamos de ser, digamos, apáticos o la apatía de solo cobrar el cheque y pues cubrir horas nalga, como a veces dices, Robert. Que sucede muy seguido. Pues tú lo dices muchas veces. Entonces, muy buena, Laura. Bien, amigos. Oye, Freddy, muy buen comentario, Laura. La verdad que, pues sí, es la verdad, amigo. ¿Usted cómo le hace? ¿Usted qué hace en su trabajo? Freddy, ¿por qué no nos recuerdas dónde se pueden inscribir para la carrera del Día Verde? Loyola, es una comunidad educativa, es una escuela, ¿no? Sí, que está aquí, sí, en Xochitl. En Xochitl, sí los conozco, interesante escuela. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿A qué horas es? ¿Y dónde puede llamar la gente? Mira, tenemos un stand en el centro comercial de la Gran Plaza, en la parte superior, y ahí se puede inscribir la gente que quiera participar en esta carrera. ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí, el de adulto 180 pesos, okay, y el niño 160, okay, y se les da un kit de playera y su bolsa ecológica. Y la idea es que lo que se recaude es para apoyar el proyecto de Muaro, para, correcto, seguir con la construcción. Okay. Y también se va a hacer un pulmón verde a la entrada de Uquí por los niños y jóvenes y todos los que participen. Y esos arbolitos se le está poniendo un costo de 10 pesos. Ok. Al comprar tu arbolito estás donando 10 pesos para una vacuna contra la polio para un niño o una niña de en Nigeria. En Nigeria, que es donde todavía se ha detectado casos de poliomielitis. Sí, entonces, este proyecto de Rotary, pues es su proyecto emblemático contra la polio, ¿no? Entonces, todo lo esos que se recaude, pues va para apoyar, comprar las vacunas. Oye, ¿algún teléfono donde los puedan localizar? Mira, Facebook. En Facebook tenemos la página de Muaro también, que se pueden poner en contacto la gente con Museo del Árbol Rotario. Y también tenemos un teléfono celular, el 9991-2975-80. Y ya por último, nada más, también queremos informar a tu auditorio que en este año nos invitaron a presentar el proyecto de Muaro en Bogotá, en Colombia, el 26 de junio. Se va a hacer el primer pulmón verde de Muaro fuera de México. Y va a ser en la ciudad de Bogotá. ¿Vas a mandar arbolitos? Sí. No, de hecho son arbolitos de ellos, okay, que nada más vamos a darle forma. Bueno, chiste, yo te cargo los arbolitos. Bueno, te cargo las maletas. Yo me voy de asistente. Todo por ahí. Oye, sensacional, felicidades. Sí, es una conferencia bidistrital de los jóvenes Rotarac de Colombia. Y van a participar 5 países, ahorita inscritos alrededor de 200 jóvenes que están entusiasmados con esta pues, plática. Pues sensacional, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron hoy. Freddy, muchas gracias por venir. Freddy Coral, de Proyectos y Servicios del Club Rotario Media Norte. Marco Salcedo, coach ontológico, presidente actual del Club Rotario Media Norte. Y mi queridísimo amigo Jorge Farfán, gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Prometo que los vamos a invitar más. Vámonos, Laura. Muchas gracias. Vámonos, Robert. Gracias, Marco, Jorge y Freddy. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.